volveré. No volveré, no volveré. He decidido seguir a Cristo. Es el camino que ahora sigo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no volveré. No volveré, no volveré. La vida antigua ya he dejado. El Rey de Gloria me ha transformado. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no volveré. No volveré, no volveré. Si me dejaré, padres y amigos, padres y amigos, si me dejaré, si me dejaré, tú estás conmigo, sé conmigo. Si me dejaré, me dejaré, padres y amigos, mis amigos, no volveré, no volveré, no volveré. Atrás el mundo, Jesús al frente, Jesús mi guía omnipotente. Atrás el mundo, atrás el mundo y Cristo al frente. No volveré.